Quisiera nombrar, simplemente homenajear a estos amigos queridos. Chamamé, asado y un buen vino, allí nunca ha de faltar. Y si suena un chamamé, están listos para zapatear al estilo bien rastrero. Pégale un grito, compañero, que los amigos te van a hacer bailar.